Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, les habla Tere Chacón, esto es el Círculo Beatle, el día de hoy, lunes 19 de enero del año 2015, novena temporada del Círculo Beatle, semana 22. Yo me encuentro feliz, primero porque estás tú aquí conmigo, estás escuchando buena música, después porque finalmente, después casi de 10 días, el equipo del Círculo Beatle está completo el día de hoy. Ahorita van a escuchar las voces de Marco Tovar, de Oscar Lugo, que se encuentran aquí, en la mesa de la cabina de transmisión de nuestro hogar, el Punto Crítico Radio, que tú puedes accesar en elpuntocritico.com. También nos puedes buscar por TuneIn y llegar al Círculo Beatle. Te recuerdo, tenemos una página en Facebook, nada más entra a tu cuenta, busca el Círculo Beatle, ese es tu espacio. Déjanos tus comentarios, tus sugerencias. ¿Quieres que tratemos algún tema en especial relacionado con John, George, Paul y Ringo en este programa? Bueno, pues ahí escribe. Igual, ¿quieres dedicarle una canción a esa persona que te provoca maripositas en el estómago? Pues ese es el lugar. Ahora, si lo que únicamente deseas es escribir poquitos caracteres, algo así como 140, Twitter es la red social para ti, @CírculoBeatle. No hay manera de no llegar a nosotros y qué bueno que estamos aquí. Hasil y Robert en los controles el día de hoy, como han estado durante varios días ya, encargándose, por supuesto, de que todo salga bitleramente bien. Y ahora sí, este es el momento de presentar a mis colaboradores que están aquí, con los cuales tengo el gusto de trabajar, y que comentemos un poquito la emisión de hoy. ¡Qué señora emisión! Nada más, nada menos que el maestro John Lennon va a estar hoy, 5.1. Oscar Lugo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tere. Muy, muy feliz, en verdad, porque tienes mucha razón. Pasaron muchísimos días y el equipo completo, pues, no estaba. Pero, bueno, después de muchos días, aquí estamos completitos, Tere, Marco y su servidor, para traerles lo mejor de la Beatlemanía. Y bien lo dices, tenemos a John Lennon, pero de una manera muy especial. No las canciones, más bien las canciones que nos han acompañado durante toda nuestra vida, pero con una calidad increíble. Una calidad insuperable y con unos sonidos que jamás habías escuchado o no lees. Habías prestado tanta atención en la grabación oficial. Echen mucho oído en esta emisión porque van a terminar más enamorados todavía del catálogo de John Lennon. Marco Tovar, qué gusto verte. Muchísimas gracias, Tere. Muchísimas gracias, Oscar, Jacil y Robert por allá en los controles. Muchos saludos. Y pues sí, ya estamos ahora sí completos finalmente después de algunas semanas que nos tuvimos que ausentar algunos. Pero ya estamos aquí completos. Y sí, ya les adelantaron que vamos a tener un gran programa con un gran sonido. John Lennon escuchándose como nunca lo habían escuchado. Si tienen oportunidad de escucharlo en algún aparato donde puedan magnificar el sonido 5.1, háganlo. Conéctenlo de una vez porque créanme, les va a gustar. Les va a gustar y les va a gustar muchísimo. Vamos a iniciar entonces con 10 canciones que tenemos programadas para el día de hoy de El Maestro Lennon, que los van a hacer soñar y los van a hacer vibrar. Y de entrada está dedicada a todas las mujeres del mundo, bitleras y no bitleras. En particular, yo se la dedico a Guillermina Anaya, mi mamá. Hoy hubiera sido su cumpleaños. Mamá, yo sé que estás aquí y que te gusta Lennon y que te va a gustar más esta canción. Damas y caballeros, con ustedes del maestro John Lennon, Woman. Acabamos de escuchar del maestro John Lennon la canción Woman, de una manera Marco Tovar que normalmente no escuchamos, pero que además nos permite descubrir una visión, un lado diferente de esta canción, pues que conocemos muy bien. Exactamente, y nos, como lo comentamos ahorita con el micrófono cerrado, estábamos diciendo que si cerramos los ojos y podemos imaginarlo, pues se puede uno imaginar perfectamente las manos de John Lennon en la guitarra, tocando estos acordes, cambiando el acorde, y se alcanzan a escuchar incluso esos pequeñísimos errores que llega a tener John Lennon, a lo mejor al poner el acorde un poquito mal, un poquito chueco, pero esas son cosas que pues nosotros como beatlemanos pues lo apreciamos muchísimo. Pero díganos por favor también ustedes su opinión, háganoslo saber por Facebook o por Twitter, porque queremos saberlo y lo vamos a mencionar aquí también. Y además tenemos 9 canciones más de este estilo, no necesariamente sin voz, cada canción es diferente, ahorita las vamos a disfrutar, pero antes lo debimos haber hecho, Oscar, se me fue, ni modo, sorry, no hablamos de la canción que abrió el programa el día de hoy y que es una rolototota. Claro, lo que escuchamos fue un instrumental, Cat's Walk de 1962, un ensayo en la caverna de Liverpool, que bueno, así se quedó, una grabación escondida durante muchos años, pero que en 1967 Paul McCartney retomara y la hiciera de una manera mejor, muy al estilo de jazz y muy al estilo de las grandes bandas, con la The Chris Barber Band, que después hace una versión pues más pulida de esta canción, que incluso Paul sacara como un single en el 67, en octubre del 67, y tratara de que se colara ahí en las listas de popularidad en cuanto a jazz se refiere. No le fue muy bien, pero nos queda este gran testigo del talento musical de Paul McCartney a esta. Estamos hablando del 62, tenía 20 años Paul McCartney cuando se grabó esta, y él trabajaba desde sus tiempos de los Freeman, entonces antes de los 20 años, Paul McCartney teniendo esa visión de la música que después la desarrollaría durante todos estos años, pero que pues así nos damos cuenta del gran genio de Paul McCartney, que siempre se le dio mucho eso del jazz, ¿no? Él decía que al principio de su carrera pues no sabía bien que el rock and roll iba a venir, entonces él componía mucho el estilo de jazz, el estilo de los grandes salones de baile, de los cabarets, porque era lo que escuchaba él, era lo que podía ver, no sabía que el rock and roll iba a venir después. Paul McCartney realmente es un gran músico, nos lo ha hecho saber desde siempre. Ahorita yo refuerzo también lo que está diciendo Oscar. Y como muestra un botón, también hace poquito nos acaba de dar un disco de puro jazz, en donde nos deleita con un jazz totalmente no innovador, porque ella es un tipo de jazz ya muy antiguo, pero que sí, al oírse con Paul McCartney y en tiempos actuales, pues se oye totalmente fresco. La voz de Paul McCartney, además, como ya está un tanto cansada, se le quedan este tipo de canciones de los crooners, o sea, le queda muy bien ahora. Y Paul McCartney, pues esa influencia de ese jazz la traía desde su papá, que era el que escuchaba ese tipo de canciones. Recordemos que, por ejemplo, cuando escuchamos a los Beatles cantar Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, pues es también por la influencia de su papá, que él era el que escuchaba todo este tipo de canciones. Paul McCartney lo retoma, y lo retoma de una manera maravillosa. Y una muestra de esta manera maravillosa es precisamente la canción que escuchamos al inicio de esta emisión, Cat's Walk. En general, yo supongo que están de acuerdo conmigo, las canciones instrumentales, no solo de Paul, de Beatles, porque también George y John metieron mano ahí, son breves, directas y fantásticas, y no son tantas, lamentablemente, como para hacer una emisión completa. Pero sí, algún día, chicos, tendríamos que programar un bloque de 3 o 4 que son y hablar un poco de ellas para que nuestros amigos identifiquen cuáles son las canciones instrumentales de The Beatles y las disfruten. Pero nos regresamos, ¿les parece bien?, al tema del programa del día de hoy, que es el maestro Lennon. ¿Y qué creen? Todos brillamos como el sol, como la luna. Y con ustedes, Instant Karma. Instant Karma's gonna get you, gonna knock you right on the head. You better get yourself together, pretty soon you're gonna be dead. What in the world you thinking of? Laughing in the face of love. What on earth you trying to do? It's up to you. Yeah, you. Instant karma's gonna get you. gonna look you right in the face. Better get yourself together, darling. Join the human race. How in the world are you gonna see? Laughing at fools like me. Who on earth do you think you are? A superstar? Well, right you are. Some karma's gonna get you, gonna knock you off your feet. Better recognize your brothers, everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Why on earth are you there? Well, we all shine on like the moons and the stars and the sun. Yeah, we all shine on. Come on and on and on and on. Yeah, yeah. All right. And the sun, where we all shine on, like the moons and the stars and the sun. Yeah, we all shine on, like the moon and the stars and the sun. Where we all shine on, like the moon and the stars and the sun. ¿Qué tal, eh? Extraordinario, fantástico. Claro, la primera canción, Woman, que escuchamos 5.1, que es el tema del programa de hoy, nos sorprendió tal vez un poquito. No tenía la voz de John, nos hizo, sin embargo, identificar muy bien el sonido de la guitarra, nos hizo sonreír. Y ahorita, en esta canción, en donde el orden de los factores, ¿cómo era, Marco? El orden de los factores más de los resultados. Porque en realidad no dice que todos brillamos como la luna, el sol, las estrellas. Eso más bien lo compusimos nosotros, pero sí es lo que dice John. Que todos brillamos como las estrellas, el sol, la luna, algo así. El asunto es que todos brillamos. Y estamos muy contentos de poder escuchar la voz de John Lennon de una manera simplemente pura. Sí, y hasta tuvimos la oportunidad de escuchar estos gallitos que se le salen a John Lennon, una gran canción del 27 de enero de 1970, y es de este día porque él mismo decía que en el desayuno la compuso, para la hora de la comida ya la estaba grabando, y 10 días después salió al mercado. En realidad, una canción fugaz que le surgió así a John Lennon, y que podemos apreciar, el tercer single de John Lennon con la Plástico No Band. Exactamente, también hay un video muy interesante donde se ve a Yoko tapada de ojos y sacando ahí unos letreros y acercándose al micrófono. No se escucha, afortunadamente, qué es lo que está diciendo, pero está muy simpático el video, por favor véanlo. Y se ve ahí a Klaus Voormann en el bajo, precisamente, que está apoyando a John Lennon, y muchísima gente bailando, afortunados que pudieron haber visto eso, al maestro Lennon ahí trabajando en vivo, ¿no? Acaba de hablar el fan número uno de la señora Yoko. Muy bien. Pues sabían ustedes que hay algo que tiene la gente y es un poder. Vamos a escuchar esto que le asignó John a la gente y que prácticamente enloqueció a la clase trabajadora del mundo y a la gente también de clase media y de clase alta, porque ese es el resultado de un talento único como el de John Lennon. Con ustedes, Power to the People. Power to the People, o Poder para la Gente, del maestro John Lennon, en este formato nuevo que estamos escuchando, más bien en las canciones de John Lennon 5.1. Quiero mandarle un saludo a Jesús Lugo, que me está escuchando, y a todos los que me están haciendo el favor de escribirme y que no se escucha. Tranquilos, no les pasó nada a sus aparatos para escuchar su música, sino que está en un formato especial, como lo estamos hablando, una manera diferente de escuchar la música de Lennon, de manera diferente en la que está dividida. Si ustedes se acuerdan, muy al inicio de la industria musical, pues solo se podía escuchar en un canal, lo que se le conoce como mono, nada más podíamos escuchar toda la música, todos los instrumentos y las voces de un solo canal. Si ustedes nada más tenían una bocina, de ahí la podían escuchar perfectamente bien. Después esta industria empieza a modernizarse y podemos escucharla ahora en estéreo, que es el formato de dos bocinas, digámoslo así. En una podemos escuchar a veces la voz y en otra los instrumentos por separado. Pero en esto que estamos escuchando ahora, el 5.1, podemos escuchar casi todo separado. La voz, el bajo, la batería, la guitarra, y podemos apreciar más la música de John Lennon. Y lo que estamos escuchando son pequeñas selecciones de un instrumento o de la voz de Lennon, ya perfectamente producidas para que ustedes puedan apreciar eso que a veces no escuchamos porque nos vamos con la voz de Lennon, ¿no? Nos acompañamos a Lennon a lo mejor en los coros y estamos ahí cantando junto con él, pero no nos ponemos a apreciar esto que está abajo de la voz, y es lo que estamos presentándoles en esta ocasión. Esto es el 5.1. Y afortunadamente todas estas grabaciones, Oscar, fueron de los primeros años de la década de los 70. Gracias a eso, o a partir de los primeros años de la década de los 70, y gracias a eso es posible separar todos los instrumentos y la voz de estas canciones de la carrera solista de John. Si hubieran sido grabaciones de 62, 63, 64, simple y sencillamente hubiera sido imposible disfrutarlas de una manera totalmente diferente, siendo la misma canción. La tecnología definitivamente es una gran amiga de todo mundo, y aquí nos ayuda precisamente a lo que nos dice Tere, a estar apreciando en los distintos canales este tipo de cosas que no escuchamos porque nos vamos, como dice Oscar, con toda la canción en general. No se llegan a escuchar algunos detallitos o cosas así. Y esto también es un material que para gente que son músicos y que tratan de sacar las canciones de los Beatles, les ayuda muchísimo, porque ahí se dan cuenta exactamente en qué tonalidad va la voz, cómo va rasgueando la guitarra, cuál es el arpegio, etcétera, etcétera. Y aquí nos damos cuenta el trabajo arduo que también realizaban los Beatles en sus canciones, en este caso con John Lennon, evidentemente, pero vemos que no eran, pues, de ninguna manera unos compositores improvisados o que se la pasara nada más así como que se les ocurrió la canción y ya salió así. Ellos trabajaban mucho y aquí está la prueba. Se nos va a acabar el programa, muchachos. La verdad es que hay mucho que compartir con nuestros amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos. Extraordinarias versiones de las canciones de John que tanto apreciamos, tanto conocemos. Vamos a escuchar dos canciones juntas. Antes, Ángel Tejeda, saludos. Qué bueno que nos estás escuchando. El maestro John Lennon, yo lo sé, te gusta y te gusta mucho. También, de regreso de escuchar dos canciones, vamos a tener boletos de teatro gratis para ustedes, cortesías, sean los invitados del Punto Crítico Radio y, por supuesto, también del Círculo Ávido. Y mientras, vamos a sonreír. Y vamos a sonreír mucho con dos canciones: Whatever Gets You Through the Night y enseguida la muy famosa, la muy querida, Stand By Me, en 5.1. Whatever gets you through the night, it's all right, it's all right. It's your money or your life, it's all right, it's all right. Don't need a salt to grab some flowers, oh no, oh no. Whatever gets you through your life, it's all right. To the light. when the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. Stand by me, stand by me, stand by me. ¿Qué tal, Extraordinaria la voz de John Lennon. Más aún, poder distinguir todos los quiebres de voz, toda su respiración cuando está cantando. Antes de que sigamos platicando de esto, lo prometido es deuda, señores. El Punto Crítico Radio y el Círculo Beatle te invitamos al teatro. A ti, a tu pareja, a tus niños, a la persona que más quieres, llévatela, porque esta es una gran obra, El Príncipe Feliz, por supuesto, de Oscar Wilde. Se está presentando todos los sábados y todos los domingos a las 11:30 de la mañana y a la 1:30 de la tarde en el Teatro Hidalgo. Y te queremos invitar a que vayas, cortesía de nosotros, que te queremos mucho y que apreciamos que estés aquí. Lo único que tienes que hacer es poner tu nombre en la página oficial de Facebook de El Círculo Beatle y entrar también a la página del Punto Crítico Radio, poner like, déjanos tu nombre y ya nos ponemos de acuerdo. Te buscamos por inbox para decirte si tienes que venir aquí a las oficinas del periódico El Punto Crítico, o si puedes recoger tus boletos directamente en taquilla este sábado, este domingo. No lo dejes, la verdad es que es una gran obra y es un gran momento para estar junto a la gente que quieres. No se lo pueden perder, además que es una gran obra, está muy cerca de ustedes en un lugar extremadamente céntrico como lo es el centro, nada más. Entonces está atrás del Palacio de Bellas Artes, cerca del Metro Bellas Artes y del Metrobús también con este mismo nombre. Entonces no se lo pueden perder, además tiene un gran mensaje para todos los niños. Entonces los boletos que ustedes quieren, si son de familia numerosa o muy chica, no importa, ustedes pidan los boletos. Nosotros estamos muy dadivosos hoy, así que lo que ustedes quieran, ustedes si quieren 20, les damos 20. ¡Qué centricidades! Pues sí, por favor vayan. Además es una obra de Oscar Wilde. Es garantía de diversión para chicos y grandes. Daniela, hija mía, yo sé que no me estás escuchando, pero cuando regrese a casa te voy a invitar al teatro, porque la verdad es que sí, es un clásico, vale la pena. Y todos los esfuerzos relacionados con el arte escénico siempre valen la pena verse. Y seguimos con John Lennon. Acabamos de escuchar una famosa, Oscar. Yo sé que Stand By Me es favorecida por muchos lennonistas alrededor del mundo. Sí, en realidad estas dos canciones que escuchamos, Whatever Gets You Through the Night y Stand By Me, que son de 1974, una gran época para John Lennon porque estaba lejos de Yoko. En realidad sí fue buena para él porque se metió al estudio y hizo grandes canciones, tanto que logró su único número uno con Whatever Gets You Through the Night, donde estaba obviamente Elton John y también estaba Bobby Keys, este gran saxofonista que estuvo con infinidad de artistas que acaba de fallecer hace algunas semanas. Y bueno, hablando de Stand By Me, este gran cover que hace de Vinnie King de 1961, que le imprime todo el sello de Lennon. Incluso muchas personas que escuchan la versión de Lennon piensan que es de Lennon. Eso justamente era lo que yo iba a comentar. Mucha gente cree que es de John Lennon, ¿no? Esta es una canción de Vinnie King. También la confunden con que es de Mohamed Ali. No, es de Mohamed Ali también. Y B.B. King también, mi caso, sinceramente. Sí, sí. No, esta canción es un cover, de hecho viene en el disco de Rock and Roll, que todas las canciones que vienen ahí, todos son covers de la época de que más le gustó a John Lennon, que fue la época del Rock and Roll, que ahora conocemos como Rockabilly. Viene incluso la canción de Popotitos ahí, pero con una versión maravillosa de John Lennon, única realmente. Y además John tenía, estarán de acuerdo conmigo muchachos, el gran talento de interpretar covers y casi casi volverlos como la canción original, porque se volvían referentes para esas generaciones y futuras generaciones de esa canción en particular, y la gente tendía a olvidar las primeras interpretaciones. Y bueno, sucede a veces que hay personas que se enfrentan con la muerte o con la posibilidad de la muerte propia, y cuando llega el momento de darse cuenta que de alguna manera la liberaron o que de alguna manera no es su tiempo, pues entonces se sienten muy agradecidos por el tiempo prestado. Y tal es el tema de la próxima canción. Con ustedes el maestro John Lennon, Borrowed Time. Thank you. Acabamos de escuchar una versión corta, únicamente el bajo, de una canción que todos, o que muchos de nosotros tenemos en alta estima, Borrowed Time, tiempo prestado. Esta parte de lo que John incluyó en su discografía de los 70s y que lamentablemente pues fue lo último que alcanzó a hacer. Sí, en realidad esta canción salió 4 años después, en 1984, un día como hoy, 19 de enero de 1984, sale a la venta en los Estados Unidos el álbum Milk and Honey, este recopilatorio de canciones que Lennon dejó en los meses antes de su muerte, que empezó a grabar por ahí de agosto, septiembre, octubre y noviembre, que son los meses también de grabación del álbum Double Fantasy. Hubo más de 20 canciones para ese álbum, unas no fueron incluidas para el Double Fantasy y salieron hasta 1984. Gran canción, como lo acaban de decir, y ese bajo que no le habíamos puesto muchos atención, y ese estilo incluso de reggae que cuenta pues por ahí la leyenda, muy influenciado por Bob Marley, incluso parte de la letra ya venía en una canción de este mismo. A él le gustaba mucho ya el reggae para su última época de vida. Él escuchaba incluso la canción, la de Tidy's High de Blondie, y esa es totalmente reggae. Y entonces aquí se escucha la influencia de John Lennon con el reggae. Y en el Milk and Honey también vienen algunas canciones que estaba creando y que estaba grabando cuando la época después del Double Fantasy, antes de su asesinato, en esos días precisamente. Y Yoko no quiso meter la canción Walking on Thin Ice, que fue la canción que él estaba trabajando la noche en que murió. Entonces esa no la quita precisamente por los sentimientos que traía, pero en la versión remasterizada, en la primera remasterización de Milk and Honey, viene la canción. Indudablemente. Bueno, amigos, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a la música, porque la verdad es que está fantástica. No se nos vaya a acabar el programa. Con ustedes, Working Class Hero. Y ahorita regresamos. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Doped with religion, saints and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill, a working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, we've just got to be. If you want to be a hero, we've just got to be. Y pues de una vez aprovechamos y pusimos junto con Working Class Hero la canción Love, una de las canciones más románticas, una de las grandes canciones de amor del maestro Lennon. Y pues lamentablemente ya nos tenemos que despedir. Vamos a platicar brevemente con ustedes, vamos a cerrar con la fantástica Mind Games en 5.1, pero por lo pronto, Marco Tobar, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Tere, por siempre, por esta oportunidad que se me dio. Oscar, pues muchas gracias también a ti por todos tus conocimientos. Eres el chico maravilla de aquí. Jacil, Robert, muchas gracias. Y a ustedes, Radio Escuchas, por siempre estar aquí con nosotros. La verdad es que estábamos comentando ahorita, mientras ustedes escuchaban las dos canciones del maestro Lennon que les acabamos de poner, que ha sido un buen día. Llegamos los tres de buen humor. Teníamos ya varios días, muchos días, más de una semana de no coincidir los tres en el estudio. Y bueno, con la compañía insuperable de nuestros ingenieros de sonido, Robert y Jacil, que la verdad es que son chicos fantásticos. Voltead, un día les vamos a pedir que hablen aquí al micro para que escuchen ustedes sus voces. Volteas, les sonríes y recibes una sonrisa preciosa de parte de los contrales aquí en el estudio del Punto Crítico. ¡Uy, ya! ¡Hasta llegó un beso! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Muy bien. Pues bueno, mucho amor, muchos corazoncitos aquí flotando en el medio ambiente y en el techo de la cabina de radio. Estamos muy contentos, esa es la verdad. Estamos muy contentos de estar aquí y sobre todo de que estás escuchándonos. Oscar, yo no sé, ya lo viste, yo sé que ya lo viste. Ahorita que te despidas de nuestros amigos, platícanos también un poquito de cómo ha sido el incremento de likes y de visitantes a la página de Facebook. Yo me siento tan agradecida. Gracias de veras por el tiempo que nos regala. Sí, muchas gracias, no solamente por su tiempo, esta hora que nos están regalando, sino también todas esas horas cuando están navegando en internet y de repente leen nuestros comentarios, leen las notas que les ponemos ahí, nuestras fotos, nuestros likes, bueno, sus likes que nos dan a nuestras fotos, y ya somos más de 1691, en verdad esto está creciendo cada día más, cada día hay likes y eso nos gusta bastante. Antes pasábamos un mes y había uno o más tiempo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, porque esto se está haciendo cada vez más grande. Si ustedes les dan like, les va a aparecer de opciones de like a sus amigos, y así nos vamos haciendo una cadena muchísimo más grande. Y lo mismo en Twitter, que cada vez nos están siguiendo más gente y estamos teniendo más seguidores. Entonces, les agradecemos muchísimo la presencia de ustedes aquí en Twitter, Facebook y evidentemente en su radio, porque este programa es para ustedes y es por ustedes. Invertimos no solo tiempo, sonrisas, mucho amor, bitlero, y ganas de que se pasen un buen rato escuchando el Círculo de Beatles. Rápidamente les comento esta semana las columnas que estoy publicando en el periódico El Punto Crítico. Tienen que ver con esa declaración de John que provocó un revuelo en Estados Unidos, quema de discos y protestas, y dijo algo así como: ahora somos mejores que Jesús. Bueno, para que no te cuenten que John, mala onda o ateo, para que no te digan, compra el periódico o lee directamente en el portal de internet las cinco columnas, para que leas la entrevista original que le hizo la periodista Maureen Cliff y veas exactamente bajo qué contexto fue dicho. La mejor decisión, como siempre, es la tuya, y ve si realmente John quiso mostrarse soberbio o si únicamente fue un comentario relacionado con cómo estaba la juventud de Inglaterra. En ese momento ya nos vamos, me está comiendo el tiempo. Qué gusto que estuvieron aquí. Mañana, Ringo le pide matrimonio a Maureen Cox. 1988, The Beatles ingresan al Salón de la Fama de Rock and Roll. Vamos a abrir con una rola orquestal. Enseguida vamos a escuchar la canción que Frank Sinatra le cantó a Maureen Cox, la esposa de Ringo. Después la rolita de la inducción al Salón de la Fama, y después George. Gran programa, los vamos a esperar, los queremos mucho. Mañana, 7 de la noche, y esto fue El Círculo Beatle. Incorpórate a él.